A lo último que llegan los Ramón Alburquerque, el ñato y reconocido mercenario peñagomista de la CIA y las agencias capitalistas de los monopolios y sus capitales financieros, lo mismo que el afrancesado Julio Ortega Tus, nieto e hijo de agentes yanquis y prohaitianos, es que lo del pueblo dominicano, la nación dominicana, como del Estado Nacional República Dominicana, dejaron de tener validez y uso con el Acuerdo de Basilea, que no son más que elucubraciones e inventos verbales con fines de obstaculizar el desenvolvimiento de la gloriosa, a su bastardo entender, República de Haití, proclamada no sobre el territorio del Sandomán, sino implementada en toda la isla de Santo Domingo. Por cuanto, con el Acuerdo de Basilea, firmado por instigación de la Iglesia Católica Vaticano y la funesta orden de los jesuitas entre España y Francia, la colonia del Santo Domingo español pasó a tener como su amo colonialista y metrópoli a Francia. Y a partir de entonces dejaba de ser España, digamos, que la dueña de la colonia del Santo Domingo español, que abarcaba toda la parte oriental de la isla y que redondeaba las dos terceras partes del territorio de la misma, de acuerdo con el Tratado de Aranjuez, por lo que se unificaba Francia en dominio colonial sobre la isla entera. Y, según dice el ñato Alburquerque, que pasaba a ser propiedad únicamente de Francia, de lo que, en una interpretación troglodita, típicamente al estilo haitiano del ñato Alburquerque, no cabía hablar ni de pueblo colonial dominicano, ni mucho menos cabía tener en cuenta que dentro de la formalidad nominal colonia del Santo Domingo español hubiese en su seno y entrañas de esta colonia una nación propia y diferenciada tanto de la colonia Sandomán como de la misma colonia del Santo Domingo español, puesto que en su simplona, antojadiza y arbitraria mentalidad de miserable lacayo mercenario del imperialismo y la reacción anticomunista, no hay lugar ni espacio para concebir que en una llamada colonia de una naturaleza colonial se haya ido formando en el curso continuo del desarrollo de la historia real y natural una comunidad nacional bien diferenciada y distinta de la colonia creada por el país colonizador, como se puede comprobar que ocurrió hasta en los Estados Unidos, que fuera una colonia de Inglaterra que se llamaba hasta la colonia de la Nueva Inglaterra, y como ocurrió en España bajo la colonización árabe, como se sabe y se requete conoce que ha sucedido con cada uno y todos los países de estados nacionales de América Latina, y como acaba de ocurrir en Barbados, que dejó de ser colonia inglesa, porque en el seno, o sea, en las entrañas de la colonia inglesa de Barbados, se gestó y desarrolló la nación de Barbados, con su territorio, sus peculiaridades propias que forman la idiosincrasia característica de sus nativos y que tienen como idioma el de sus antiguos amos coloniales, que son los ingleses, y cuya lengua es precisamente el inglés. El ñato Ramón Alburquerque, que es un reconocido mercenario corrupto de las legiones de los perros de Oguipie, alias Peña Gómez, su condición de haitiano, que a la sombra del alias Peña Gómez pasa de contrabando como dominicano, no puede dejar de exponer el punto de vista de los invasores y opresores haitianos que durante sus 22 años de dominación esclavizante de los dominicanos crearon sus predecesores familiares, que sin muchos rodeos, solo a juzgar por la figura bizarra del ñato Ramón Alburquerque, es claro que los ancestros suyos son haitianos y que como tal el ñato Alburquerque tiene espasmos cerebrales que parecen ideas, pero son en realidad exabruptos haitianos. Y estos tienen el sello impreso de los bastardos intereses antidominicanos de los haitianos. Ortega Tus hace lo mismo, so pretexto de refutar la depravada propuesta de un sicofante que da seguimiento al llamado a la intervención político-militar de Haití mediante un fideicomiso, que el mojón Luis Guaidó, Duque Abinader, Pompeo Almagro, hablando por boca de ganso, insiste en repetir como una gallareta. Pero a la vez está en el aire que la corrupta y prostituida Miriam Germán, la flamante procuradora que encabeza el Ministerio Público de los sapos del imperialismo yanqui, de su Departamento de Estado, del FBI, de la CIA, de la AID USA, como del Opus Dei y mercenarios de las confesiones apéndices del imperialismo yanqui, que es Miriam Germán Brito, que tiene un equipo de criaturas carentes de dignidad como de moral, de la catadura de leprosos morales como Jenny Berenice Reynoso, confesa colaboradora sapo del FBI, y de Wilson Camacho, un vulgar espía mercenario del tinglado completo del espionaje del imperialismo en el país, así como toda una legión completa de tales repugnantes especímenes que conforman el contenido de podredumbre total y de inveterada naturaleza espuria del Poder Judicial dominicano, el que ya tendría suficiente con ser una vergüenza oscurantista y supersticiosa, dada la aplastante influencia de la corporación parasitaria que es la Iglesia Católica Vaticano. Y como si creyera que los ciudadanos de respeto y dignidad echamos en saco roto sus propias palabras, admitiendo que efectivamente Miriam Germán Brito era sobornada con dádivas y quién sabe qué más por el narcotraficante Rizik y el hermano de este, que es igualmente narcotraficante y sicario de Lampa y su bajo mundo. Miriam Germán, mostrando que carece de todo vestigio hasta de pudor, como una empedernida mentirosa, de hecho admite que es una mercenaria de la CIA y del Departamento de Estado, una vez que afirma que Luis Abinader, el mojón, nunca se ha reunido con ella para disponer pautas en el comportamiento de la Procuraduría ni de su parte. Pero en tanto lanzaba esas mentiras al aire, subrayamos, sin muestras de pudor alguno, el LGBT encargado de negocios de la embajada yanqui en el país, Robert Thomas, en su comparecencia ante la Cámara Americana de Comercio, conforme informa Listín Diario, ese encargado de negocios yanquis en el país, en dicha intervención informó que los organismos de inteligencia e investigación del imperialismo yanqui, que operan en los asuntos internos del país, mantienen la más estrecha colaboración con las investigaciones e informaciones respecto a la corrupción de funcionarios gubernamentales a expensas del Estado. Y aún así, Miriam Germán afirma que la Procuraduría es un órgano independiente. Bueno, de esto se desprende que para el personaje Miriam Germán, lo de falta de moral, de honradez, de honestidad, de decencia, como la práctica de recibir sobornos, tienen muy restringido como relativo significado, por lo que no cabe juzgarlos ni ser tomados en cuenta. Por lo que todo ello nos obliga a desviarnos de los anteriores comentarios que veníamos haciendo y casi forzosamente tener que comentar estos pormenores de precisamente casos de moral de partida doble y de más de un carácter a la vez, lo que los hace de ambigua naturaleza. El caso de Miriam Germán y su flamante procuraduría, que se desenvuelve poniendo en riesgo de muerte todo lo que significa los máximos y más elevados atributos de la nación y el Estado Nacional, que es la República Dominicana y sus instituciones, a cambio de una tan inconsistente como fugaz y transitoria campaña de persecución de la corrupción llevada a cabo en el seno de las mismas administraciones del Estado, con preferencia y énfasis casi exclusivos en el pasado gobierno salido del poder y que encabezaran el dañino Medina y el pálido Pelegato Bochista. Por lo que, de parte del repugnante lacayo que encabeza el actual desgobierno, el espurio Luis Guaidó, Duque Abinader, Pompeo y Almagro, quien solo sabe hablar mentiras y hacer demagogias, demostrando una escandalosa improvisación, con prácticas nada idóneas y de contenido espurio en su haber, lo que constituye su carta de identificación como un mojón con muchos flecos. Hace promesas que son mentiras y acciones demagógicas. Lo que no cabe dudas, tiene el sello indeleble de sus afanes de reelección, lo que le obnubila el entendimiento y le hace estar desvelado y entregado a sus planes para el descalabramiento de la nación, saqueando las riquezas nacionales mediante sus programas neoliberales que consisten en hacer más ricos a los ricos y empobrecer más y más a los sectores populares a través de la acentuación de la privatización de la economía y entregándosela a los sectores privados mediante la llamada fórmula de las empresas público-privadas, en la que el sector estatal pone los bienes y riquezas del pueblo y la nación para que el sector privado haga de administrador, ley, batuta y constitución, con fines de incremento leonino de sus riquezas privadas. En tanto al sector público estatal, solo le toca cargar con las pérdidas y la quiebra, que como bien ha esclarecido, terminará siendo más pobre a la población en general, más ricos a los oligarcas, pero a la vez dejando en la más absoluta indigencia económica y de recursos al Estado, que es como bien ilustran los casos estos de las empresas público-privadas administradas por los capitalistas privados, esto es, los neoliberales, quienes garantizan un nivel exorbitante pactado en los contratos leoninos, esto es, gane o pierda la empresa, los capitalistas privados obtienen de manera obligada el monto porcentual de ganancia acordado o pactado en el contrato. Este es el caso del contrato de empresas de capitales público-privadas de la autopista de Samaná y los peajes destinados no a garantizar fondos para los trabajos que se requieran, sino a garantizarle el porcentaje de un 18% de lo invertido al sector privado, aunque al sector público no le toque un solo chele. Y otro tanto es lo que ocurre con los llamados fideicomisos con que operarían las llamadas empresas público-privadas que se conocen en sus pésimas consecuencias en nuestro país con los casos de las privatizaciones de las empresas estatales traspasadas al voraz y parasitario sector privado, privatización llevada a cabo bajo la jugada del bastardo y narcómano como narcogobernante y vil canalla antinacional Leonel Antonio Reina, uno de los estrategas de la haitianización de la República Dominicana mediante el Plan Kosovo, que viene aplicándose con la concurrencia masiva de haitianas preñadas de huevos de serpientes haitianos a ser paridos aquí de haitianas ilegales como indocumentadas, que indudablemente fue programado por el imperialismo norteamericano, Canadá, Francia, España y demás países coloniales cristianos de la Unión Europea para ser acordado y aplicado bajo acuerdos internacionales, obviamente dirigidos a socavar y a soliviantar hasta en sus bases mismas la soberanía y la territorialidad de la nación quisqueyana y del Estado Nacional nuestro, República Dominicana. Evidenciado y comprobado lo cual, se hace imperativo actuar sin ningún tipo de consideración ni prurito con estas bestias preñadas. Hay que deportarlas sin contemplación de ningún tipo, montarlas en las camionas y mandarlas a que vayan a parir a su tierra de nadie de la comunidad de hordas tribales que es Haití. Obsérvese que la prensa escrita, radial y televisada, como los cagatintas, plumíferos y lengüeteros mercenarios del lacayismo de oficio, son los que andan por ahí con ese sonsonete y entre los que hablan de que es inhumano el apresamiento y deportación de las bestias haitianas preñadas, está el narcotraficante, terrorista de Estado, narcómano, corrupto, maricón y depravado del bastardo Leonel Antonio Reina. Otro hecho es que la banda fujimorista que creara para ver si se le pega de nuevo la presidencia, que se hace llamar Fuerza del Pueblo, que no son más que los pálido pelegato bochistas leonelistas queriendo dárselas de gente de pueblo disfrazados, ahora dice que privatizar las empresas eléctricas o las EDES es lo que resultaría con ponerlas bajo el régimen de fideicomiso. Y oímos al senador de Pedernales, que es de Leonel, que es neoliberal y bochista, afirmar que lo del fideicomiso de las EDES es su privatización, lo que conllevaría a un encarecimiento del servicio de energía eléctrica que dejaría sin oportunidad de energía eléctrica a la casi totalidad del pueblo dominicano. Pero es que Dionis Sánchez, el leonelista y neoliberal de la fuerza fujimorista en el país, ignora o finge no acordarse que fue el mismo maricón y narcotraficante, narcómano y narcoterrorista de Estado, el bastardo Leonel Antonio Reina, quien entregó las empresas estatales a los capitales nativos oligárquicos y a los monopolios golondrina, como lo tipifica el caso de la empresa estafadora española Fenosa. Dionis Sánchez debería aprender a tener dignidad y despejar la sospecha de que es huérfano de esta, y por ello tiene como su jefe político y líder al más escabroso y podrido de los corruptos y carroñas de este país, que es el abominable y despreciable bastardo Leonel Antonio Reina. Los perros de mierda y su gobierno de facto, que usurpó con el proxenetismo y la alcahuetería de la Junta Central Electoral, que presidía el maricón y opusdeísta Julio César Castaños Guzmán, de la Conferencia Episcopal Católico-Vaticanista y las pervertidas confesiones sectarias protestantes, agencias de la injerencia y las actividades disolventes e infectocontagiosas del imperialismo y la CIA, que montaran, mediante falsificación, sabotaje y campañas de desenfreno, de descrédito, la parodia de farsa electoral solo equiparable a las de Balaguer en los 12 años, llevadas a cabo en su preparación y montaje de farsa con el concurso, participación y complicidad del leproso moral, espía pagado de la CIA y mercenario politiquero a sueldo del Departamento de Estado norteamericano, que es la sabandija y felón inveterado Juan Emilio Bosch Gaviño y su antro de ignominia guarida de los perros de Miriam Germán Brito, junto a la impundonorosa y desalmada como indecorosa Jenny Berenice Reynoso, una sapo ultratóxico venenosa, autoconfesa, confidente del FBI, su par el sapo negro venenoso de Wilson Camacho, y tantas otras criaturas mediocres de las cloacas del infierno, al tiempo que se consagra como inescrupulosa y mendaz en grado superlativo, da muestra inequívoca de su procaz condición de mentirosa, que afirma que la Procuraduría de la prostituida justicia espuria que encarna es independiente y soberana, cuando hace apenas días que Listín Diario resaltó la intervención del funcionario de la embajada norteamericana que admitía y se jactaba del seguimiento e invalorable servicio que le dispensaban los órganos de inteligencia, espionaje, injerencia, soborno, de chantaje e intimidatorios de su FBI, DEA, CIA, USAID y demás. A Miriam, precisamente, que es además lesbiana, tiene en el encargado de comercio norteamericano Robert Thomas un epígono suyo, ya que él mismo es un connotado gay casado con otro depravado igual que los tres. Miriam, el encargado de negocios de la embajada y el bugarrono maricón de este, son sencillamente tan abominables como despreciables. Pero esas poses de independencia de la jicotea tienen para nosotros en particular una inusual enseñanza que reafirma la validez del proverbio que dice: cuídeme el invento que llaman Dios del agua mansa, que del agua brava me cuido yo. Y es que resulta que un personaje que se nos muestra como una buena persona, que exhala bonomía y que de una u otra manera es del entorno cercano a la jicotea, haciendo caso omiso de la turbulenta realidad que es un secreto a voces y público además, la falta de integridad y de honradez de Miriam, por cuanto reconoció que aceptó en varias ocasiones sobornos del gallero narcotraficante, taur y ludópata homosexual y contrabandista de armas, Rizik, como de su otro hermano, y que fue con parte de esas dádivas que construyó su casa de playa y de recreo en los entornos de la playa de Ocoa, siendo ese tiburón de conocida trayectoria homosexual, gay y pareja del maricón Juancito Sport, la persona que a través de Miriam impedía que resultaran exitosos los intentos de enjuiciamiento y castigo del gallero, que hoy, al fin y al cabo, cumple condena de 10 años de cárcel desde hace unos 4 o 5 años, lo que en su momento hizo que el fiscal, creemos que es aún procurador auxiliar en el orden de drogas y estupefacientes, exclamara en plena sala de audiencia donde se dictó la sentencia al gallero. Por fin logro, exclamó Miranda Villalona, que se haga justicia, ya que en varias ocasiones, con el expediente perfectamente elaborado, alguien de gran influencia en el Poder Judicial intervenía desde las sombras y ponía al gallero y a su hermano en libertad. Otra oportunidad que se tiene para poner de relieve la cuestionabilidad de la honradez de Miriam, que no son pocas y que no pocos sectores de la sociedad están perfectamente enterados de ello, es el de, en tanto pujaba para trepar a los altos cargos dentro de la judicatura y como juez, fue un activo factor en el caso de la espuria jueza Aguilda Reyes Beltré, que en el caso de los matones sicarios de Pedro Brand se involucró recibiendo sobornos del inculpado y su socio, el delincuente del pálido pelegato bochista, el cinqueño Arsenio Quevedo, y todavía está impune. Aun y cuando el entonces procurador de la República, el corrupto y como es natural maricón Mariano Germán, acusó a Aguilda de robarse de su despacho el dinero que previamente había devuelto en admisión de que efectivamente fue sobornada. Bien, todo parece que por relaciones sentimentales existentes entre Aguilda Reyes Beltré y Miriam, que todo el mundo sabe que es pájara y que juega todas las bases, Miriam protegía a Aguilda Reyes Beltré para que ésta no fuera apresada y condenada, y que de los miles de pesos que se desaparecieron de la oficina de Mariano Germán, tanto Miriam como Aguilda efectivamente están involucradas. Ahora bien, tanto Miriam como Jenny Berenice y el sapo negro de las selvas colombianas, Wilson Camacho, dado el poder mediático y de la superestructura colonial del imperialismo yanqui que opera en la sociedad dominicana y el Estado República Dominicana, han logrado que no se haga énfasis en que el grupo de sapos y mercenarios del Departamento de Estado y de los cuerpos de espionaje yanquis como la DEA y el FBI, al tiempo que se pavonea con el circo persecutorio de la corrupción que tienen el imperialismo yanqui y el gobierno dominicano contra exfuncionarios del pasado gobierno, y tienen montada la parodia persecutoria que, en contra de la corrupción, demanda en forma bifurcada la población dominicana, esto es, de una parte lo hace por conciencia ciudadana, que es la que efectivamente es honesta y honrada, pero hay otra parte que es bastante fuerte de la población, que es el sector más depravado y que aplaude y pide persecución por puro placer morboso de disfrutar del espectáculo, debiéndose destacar que no siendo todos los que están, ni mucho menos están todos los que son corruptos efectivamente, y sabiéndose de antemano que eso de los perseguidos por la corrupción es ante todo un paño con pasta, porque después se puede apostar peso a morisqueta que la corrupción en la administración del Estado proseguirá aún con mayor fuerza e intensidad, y de ahí no se pasará. Pero dado el caso de las grandes riquezas involucradas, con miles de millones y de billones de pesos en efectivo, prendas, propiedades, carros de lujo, yates, empresas y todo lo demás, se corren grandes riesgos, como por ejemplo de que la sangre llegue al río. Pero por sobre todo, que la banda de los sapos de Miriam Germán y sus compinches están jugando sucio a la población, a la sociedad y al futuro de la nación y al Estado Nacional República Dominicana, puesto que están jugando, óigase bien, con la soberanía y las prerrogativas y atributos de la autodeterminación y del derecho a la no intervención ni injerencia de países extranjeros como los Estados Unidos, Canadá, Francia, España y los vándalos castrochavistas cubanos, venezolanos, que no se pierden una oportunidad con tal de solo tener viva la esperanza de ver a la República Dominicana sucumbir ante las hordas tribales haitianas y la fusión de la República Dominicana con Haití, lo cual solo sería posible con la desarticulación del Estado Nacional Dominicano y la sustitución o reemplazo dentro de la sociedad dominicana de los dominicanos por bestias haitianas, que es una jugada clave en la conspiración contra la existencia, soberanía e independencia de la República Dominicana. Tienen razón los cuerpos castrenses y sus estados mayores para estar alertas y vigilantes de cualquier desmán de las hordas tribales haitianas de invasión masiva al territorio dominicano. Pero lo que es la pandilla de sapos y desalmados que están empleando la Procuraduría General de la República Dominicana como instrumento y cabeza de playa para encarnizar las imprudencias y falta de comedimiento y mesura de los círculos más espurios que operan en el seno de los cuerpos militares con fines más espurios que la misma corrupción de dichos círculos que enlodan esas instituciones a las que pertenecen, como viene a ser el caso de una evidente conspiración antinacional, antidominicana, para la desarticulación de las Fuerzas Armadas, que a nadie debe caberle la menor duda que es el objetivo de la hipócrita y taimada como corrupta y amoral Miriam Germán Brito, una verdadera víbora venenosa que siempre ha estado oculta dentro de los círculos más depravados de la sociedad dominicana y cumpliendo con los programas y estratagemas que emanan de la CIA y del Departamento de Estado norteamericano. Lo que ni siquiera el agua mansa, que finge tolerar un intercambio de opiniones con nosotros, puede negar que tanto Miriam Germán, de la que dicho sujeto, que nos da por denominar agua mansa, por la alta peligrosidad que en realidad representa, puede negar, sino que admite que son el FBI, la CIA, el DEA y la USAID, embajada del imperialismo, los que articulan la dirección de la campaña contra los círculos corruptos de las Fuerzas Armadas. Y a la vez ha tenido que aceptar que jamás ha existido un gobierno tan lacayo, servil, abyecto y amoral como el del sujeto este que justa y acertadamente denominamos el embeleco y mojón con muchos flecos, colocado como presidente fantoche y abyectamente servil del imperialismo yanqui y de la cofradía oscurantista parasitaria del cristianismo, de la que forman parte principalmente la Iglesia Católica Vaticano, con su conferencia episcopal, sucursal suya en nuestro país, como las espurias y canallas confesiones protestantes financiadas por la CIA y el Pentágono para socavamiento de la moral en el pueblo y alimentar el pesimismo como el decadentismo de que de nada vale luchar. Sorprendentemente, cada una de las vagabunderías evacuadas por la repulsiva jicotea Miriam Germán en la Cámara Americana de Comercio, textualmente, con punto y coma, las conocíamos del amanuense de Miriam en su depravada labor como agente espía yanqui desde la Procuraduría General de la República, lo que vendría a demostrar que los alegatos de Miriam Germán son parte del libreto de su coartada, pero que a la vez obliga a la interrogante y a la automática respuesta. ¿Qué tipo de supuesta funcionaria del aparato judicial dominicano, confesando que su mojón presidente nunca le ha dado órdenes para su debido comportamiento desde la Procuraduría General de la República, y que por tanto ella no le rinde informes? ¿Cómo es que concurre a la Cámara Americana de Comercio a rendir cuentas cuando es de sobra conocido que dicha Cámara es prácticamente un departamento tanto del consulado yanqui como de la embajada norteamericana y la USAID? Miriam Germán habla como un zombie, lo que hace pensar que posee serias adicciones, lo que debemos subrayar que es lo más lógico que en su caso suceda, dado el lodazal de amoralidad que es su oscura trayectoria. Porque hay criaturas, sabandijas y alimañas que no resisten la luz ni la claridad del sol, y Miriam Germán Brito es una de esas. Continuaremos. Está usted escuchando la voz del Partido Comunista de la República Dominicana, Pacoredo.